Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy miércoles 7 de noviembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 45, han transcurrido 311 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en estos momentos 24 grados centígrados. Se espera la puesta del sol el día de hoy a eso de las 6 de la tarde en punto. Así que ya se nos hace de noche muy rápido. Y viene el buen fin de semana, ¿no? Esta actividad económica que se ha generado en la República Mexicana para el consumo interno. Bueno, vamos a platicar hoy con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar al respecto de el buen fin, el consumo y demás. También vamos a platicar con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, aspirante al Senado de la República por la vía independiente. ¿Cómo van estas campañas independientes? Es un martirio el conseguir las firmas. Vamos a platicar con él para ver cómo le ha ido. Como muestra, dicen que basta un botón. Vamos a platicar también con el licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del Partido Acción Nacional, con esto de la aprobación del presupuesto de egresos. Piden que se apruebe el presupuesto sin despilfarro del gobierno federal y de los gobiernos estatales y aún los municipales. Con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar veremos lo del buen fin de semana y con el maestro Ramsés Pech sobre la geopolítica en cuanto a energía, si me permite. Vamos, mientras tanto, al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la destitución del delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y ordena su consignación ante un juez federal, junto con su antecesor José Manuel Ballesteros, actualmente diputado local, por desacato a una sentencia judicial emitida en 2013 a favor de 4 trabajadores de la demarcación. Gobierno capitalino y Secretaría de Hacienda y Crédito Público firman convenio para apoyar a damnificados del sismo. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que se necesitan por lo menos 360 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, obtiene un nuevo amparo ante el caso Odebrecht. Juez federal concede suspensión definitiva que impide a la PGR consignar la carpeta de investigación. Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, rechaza vínculos con la delincuencia organizada tras ser señalado, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas, de recibir dinero de los Zetas. Fiscalía General de Oaxaca confirma la detención del líder de la CTM en dicho estado, Marcos Sánchez, acusado del homicidio de 5 personas. Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, otorga apoyos equivalentes a 30 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a locatarios afectados tras el terremoto del 19 de septiembre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me permite, nos vamos al ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas. El señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comentó el día de hoy y dio información al respecto de lo que será la reconstrucción tras los sismos. Maru Rojas, muy buenas tardes. Tú tienes la información y los detalles. Sí, fue un balance de lo que ha participado el sector privado. Se cumplen hoy justo 2 meses de los sismos que sacudieron, sobre todo por su epicentro, entonces los estados de Chiapas y Oaxaca. Hoy se sabe exactamente la magnitud de daños que pudieron haber sido mayores de no ser por la lección que nos dejaron los sismos del 85. Ahora, con una cultura de la protección civil que lleva a la prevención, si juntáramos en un solo territorio toda la destrucción, estaríamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes totalmente destruida. Dijo el presidente en Los Pinos, al encabezar este balance de la ayuda que prestó el sector privado, que incluye incluso la enviada por gobiernos de otras naciones. Por ello agradece y reconoce la necesidad de trabajar unidos, gobierno, iniciativa privada, para potencializar los recursos. Dijo que eso es un compromiso moral y ético que se tiene con la sociedad. El gobierno de la República tiene la capacidad financiera para hacer frente al reto que representa hoy esta reconstrucción. Son recursos con los que ya se cuentan, Eduardo, se van a sumar los que habrá de asignar el Congreso en el gasto el próximo año. Su gobierno, reiteró, calcula en 48 mil millones de pesos los costos de la reconstrucción, de los cuales el 10% representa lo que estará aportando el sector privado, que se ha puesto como meta dar 4 mil millones de pesos, pero ni un solo peso de particulares presentes hoy en Los Pinos, los representantes empresariales, que también dejaron en claro, no aceptarán un solo peso del gobierno. Ambos van a complementar esfuerzos, los particulares con la asesoría federal, para evitar duplicidades, saber dónde hacen falta las casas, los créditos, y el gobierno canalizando a donde más se requiere hoy esa ayuda privada, y así lo explicó el presidente. Los recursos que el sector privado ha aportado o ha recaudado está en el sector privado, la exigencia de la transparencia, a la que ustedes hoy también se han comprometido. Pero hay que dejar también en claro que no hay una mezcla de recursos. Despejemos esa duda. No estamos sumando a los recursos privados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo. Esas son las dudas, especulaciones que ha habido, dijo el presidente, ante la opinión pública, y que hoy la sociedad exige transparentar de dónde sale y a dónde se dirige cada peso. Por parte del gobierno federal existe ya una página para dar seguimiento a su destino. Se llama Fuerza México. Desglosa incluso con georreferencias dónde se invierte desde el portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda. Está la Liga, que direcciona también a esta página. Se incluyen datos abiertos de donaciones privadas y de gobiernos extranjeros. El subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo, dio a conocer el último balance de presupuestos del Fonden, que en su más reciente sesión anoche autorizó nuevos recursos para la reconstrucción por casi 13 mil millones de pesos nuevos, que van 3.700 para Morelos, 3.500 para Oaxaca, 2 mil millones de pesos más para Chiapas, 1.600 millones para la capital del país y 963 millones para el Estado de México. Si lo revisamos por sector, 7.300 millones son para educación, 3.050 millones para el sector vivienda, y el día de mañana se van a autorizar nuevos recursos al resto de las entidades federativas. Por parte del sector asegurador, Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, habló de un registro hasta hoy de 38.832 siniestros por los sismos de inmuebles asegurados. 4.449 ya están pagados, el resto en trámite por avalúos necesarios, y se estima la pérdida de bienes asegurados en 16.447 millones de pesos. Por parte del sector privado, Carlos Slim Domit, bueno, pues estuvo presente precisamente para agradecer que hoy se pongan las pilas sector gobierno y sector privado. Agradecer y felicitarlo por la iniciativa de este trabajo conjunto del sector privado, la sociedad civil y el gobierno federal, así como los gobiernos de los estados, y solo decirle que estamos listos para acelerar nuestras actividades para este gran reto y proyecto nacional de la reconstrucción y la transformación de las áreas afectadas. Muchas gracias. Esto lo sucedido hoy en Los Pinos, Eduardo. Muchísimas gracias, Maru Rojas, la información como siempre muy completa. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Los damnificados de la Ciudad de México, en específico de la delegación Tlalpan, han solicitado a los diputados federales hacer los trámites necesarios para exigir el fondo de reconstrucción que se les hace muy necesario. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Las protestas y exigencias de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre ya alcanzaron a diputados federales damnificados, ya lo decías, del multifamiliar Tlalpan, pero también de otras 20 zonas de la ciudad. Acudieron a San Lázaro a entregar una carta para demandar la creación de un fondo de reconstrucción de 50 mil millones de pesos que se destine exclusivamente a vivienda, reparación y reconstrucción. Sin embargo, ya que se encontraban en el recinto legislativo, decidieron abordar a los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto, cuya reunión de trabajo estaba por iniciar. Exigieron hechos, no discursos. Explicaron que no quieren pasar de víctimas a deudores con los créditos impagables que ofrece el gobierno de la Ciudad de México. Recriminaron a los diputados su insensibilidad ante la tragedia. Una mujer de la tercera edad, con voz entrecortada, dijo al presidente de la comisión, al priista Jorge Estefan, que no tiene casa y que se pone en sus manos. Él respondió que no manda en la Cámara y que no puede tomar una decisión al respecto, pero se comprometió a analizar estas demandas con los demás grupos parlamentarios. Esto fue parte de lo que ocurrió. Vamos a escuchar. Me preocupa el saber que no tengo casa, no sé dónde vivir, a dónde voy a parar. No sé, yo lo pongo en sus manos. Mire, yo lo siento porque fue. Además mi padre fue damnificado, ¿no? Se cayó su casa y es de una casa que no entra en el esquema de condón. Hay que ver qué solución le damos. No es fácil para nosotros, porque de acuerdo a las reglas de Fonden, pues obviamente ustedes no son elegibles por el tipo de vivienda, ¿no? Cuando estaba a punto de entrar al salón donde se reuniría la comisión, el diputado de Chiapas del Partido Verde, Emilio Salazar, fue detenido por los gritos de las personas inconformes. Él se dijo damnificado y los vecinos le reviraron que su situación no es la misma, pues él no duerme en la calle, cosa que ellos pues sí hacen. Esperemos que ustedes nos apoyen. Yo soy chapaneco y estoy afectado como ustedes por todos mis gentes, sí, pero... allá. Igual los del DF, igual los oaxaqueños. La calle. Ahorita niños, no, ancianos, tercera edad, estamos en la calle. Y es puro discurso, no hay ninguna realidad. Y bueno, pues hay que decir que estos reclamos de los inconformes, de los damnificados, también llegaron a los legisladores de Morena, Juan Romero y Vidal Llerenas, quienes dijeron que la propuesta de su partido es la creación de un fondo especial de 35,000,000,000 pesos. La señora Berta Mondragón González dijo que van a iniciar una serie de movilizaciones a fin de que las autoridades atiendan sus peticiones, y lo dijo pues de esta manera. Vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Realmente le voy a decir que hay una insensibilidad política para estos temas tremenda. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Manzana Golden o Red Delicious en bolsa a $18.90 y kilo de mandarina o jitomate guaje a solo $9.80 cada uno. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Al 8 de noviembre, unidades limitadas por cliente. A ver, ¿piano? No. A ver, ¿bajo? Tampoco. A ver, ¿guitarra? Menos. A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Para estar al día con todo lo que ocurre en el polémico y controversial mundo de los espectáculos, escucha a Flor Rubio en Fórmula Espectacular. En esto de los espectáculos, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Comentarios, entrevistas, crítica, polémica y controversia. Feliz como todos los días, agradecida con la vida y con Dios por estar frente a este micrófono. Domingo a viernes, 12 del día. Sábados, 3 de la tarde, hora del centro. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico de mantenimiento, ahora puedo pagar los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos directo a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Dicen los senadores que ya existe consenso para poder nombrar al fiscal de la FEPADE. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, buenas tardes. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, afirmó que existen las condiciones para construir mayoría calificada y sacar adelante el nombramiento del titular de la FEPADE, necesario rumbo a los comicios del siguiente año, por lo que la Junta de Coordinación Política definirá este martes la convocatoria. Para lograr el nombramiento del nuevo fiscal electoral, se necesita alcanzar la mayoría requerida, es decir, 2/3 partes de los senadores, para hacer la designación, por lo que se necesitará del consenso entre las bancadas. Ante ello, Cordero apuntó que este martes se determinarán los términos de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tras la destitución de Santiago Nieto. Cabe recordar que Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, desistió de pelear su remoción la semana pasada, por lo cual las bancadas PRI, PAN, PRD y Partido Verde en el Senado acordaron que a través de la Junta de Coordinación Política se emitiera la convocatoria correspondiente. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más que se les olvida a los señores senadores que tienen pendiente el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial en el caso de el Poder Judicial Electoral, ¿no? Imagínense que en muchos estados de la República cambian un magistrado y es necesario nombrarlos. Y si no se nombran, mire, para 2018 no va a haber árbitros, independientemente de que nombren al titular de la FEPADE. Es importantísimo que se haga esto. Vamos con nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda tu audiencia, Eduardo. A ti un saludo muy afectuoso. Pues resulta que en de oficio reportero les voy a comentar que es una vergüenza que el plazo de 6 semanas para que pudiera ser aprobada la ley de reconstrucción ha vencido y la Asamblea Legislativa ni se inmuta ni le importa. Es que precisamente no fue dictaminada ni siquiera en comisiones de la citada Asamblea. El programa para la reconstrucción, recuperación y transformación fue enviado el 4 de octubre por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ahora resulta que sigue durmiendo el sueño de los justos y es nada más de pensar con un sentido común elemental que las personas que viven en camellones frente a los edificios en donde tuvieron sus departamentos incluso de lujo, es una barbaridad que los señores de la Asamblea no se dignen a cumplir con el trabajo por el que todos les pagamos. La primera etapa de atención inmediata estaba delimitada a las siguientes 6 semanas después del sismo, plazo que ya venció, como le digo, el 31 de octubre. Esta etapa incluye elaborar el diagnóstico de los daños y el aseguramiento de los recursos necesarios para su implementación. Para ello, la reunión entre Miguel Ángel Mancera y José Antonio Meade, secretario de Hacienda, va a permitir saber por qué los recursos del Fondo para Desastres Naturales, FONDEN, se habían atorado tanto. De hecho, son más de 3.400 millones de pesos para la Ciudad de México. Pero en todo esto también hay que señalar que se debe exigir que la Asamblea cumpla. Andan en otros rollos, perdón la expresión, pero lo que urge es atender a quienes, como le digo, viven en camellones, a quienes no ha sido posible reconstruir nada, ni siquiera el principio en la demolición de lo que ya no puede ser habitado. Bueno, y en otro tema, el Tratado de Libre Comercio en su renegociación comenzará a partir del 15 de este mes, en donde iniciarán las sesiones de mesas a nivel técnico. Se prevé que la conferencia de clausura del encuentro sea para el próximo día 22. Le comento con esto que será el día del 17 al 22 los trabajos que se llevarán a cabo. A partir de este día 15, entonces, esta reunión técnica de la renegociación tendrá su inicio. La Secretaría de Economía afirmó que la ronda seguirá como se programó, del 17 al 21. En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightinger, llegarán al territorio nacional hacia la tarde del 21 de noviembre para reunirse con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Con ello, la conferencia de clausura de la quinta ronda de siete que habrá será al día siguiente, el 22 de noviembre. Así las cosas entonces. Hasta aquí, el de oficio reportero Eduardo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo. Sin lugar a dudas, mire, parece que los políticos nada más están para la foto, pero a la hora de hacer cumplir la ley, bueno, si pueden torcerla, mejor para ellos. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. El presidente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares transparentar y regular el programa social Veracruz Contigo para evitar su uso con fines electorales. En el marco del inicio de actividades de los 27 nuevos planteles de telebachillerato comunitario, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció la edificación de la Universidad Intercultural del Estado en tres sedes: Santos Reyes, Nopala, Tlacolula y el Bajo Mije. Al entrar en vigor la nueva ley de transporte en Puebla y buscar regularizar Uber y Cabify, Manuel Calderón, representante de 450 choferes de ese servicio en el estado, subrayó que buscarán una reunión para que se hagan modificaciones a la ley que permitan que haya una competencia equitativa en el servicio de transporte. Y finalmente buscará la Procuraduría General de la República 98 migrantes en Tabasco. La dependencia dio a conocer que dos personas fueron detenidas por trasladar en un camión a los extranjeros. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y mire, para variar y no perder la costumbre, en Oaxaca, nuevamente bloqueos. Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, tiene los detalles. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que transportistas adheridos a la CTM mantuvieron desde muy temprana hora sitiada a la capital oaxaqueña, luego de mantener pues estos bloqueos carreteros en demanda de la liberación de uno de sus líderes, Marco Sánchez, quien fue aprehendido al ser acusado de un quíntuple homicidio en el 2013. El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez sostuvo que nadie está por encima de la ley y se mantendrá detenido este líder setemista a pesar de las presiones que han realizado para evitar o para tratar de liberarlo. Asimismo, ya cámaras empresariales han expresado su respaldo a las acciones de la fiscalía para mantener a este pillo pues tras las rejas. Y por otra parte, decirte que ya se cumplieron 2 meses del terremoto del 7 de septiembre de 8.2 grados en escala Richter. En ese sentido, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que el 65% de las demoliciones contempladas de viviendas dañadas pues ya se han llevado a cabo, va este avance, y además el inicio de la reconstrucción de nuevas viviendas continúa, por lo que en los próximos meses espera que ya la reactivación económica pues sea un hecho. Ese reporte que tengo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez. Lamentable lo que pasa en Oaxaca. Un día sí y otro también, ¿no? Los bloqueos son imparables. Y en el estado de Veracruz está nuestro compañero Sergio Lara. Nos dice que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pide se investigue al exgobernador Fidel Herrera Beltrán porque, según él, ahí hay unos moches de los cárteles de la droga en favor de Fidel Herrera Beltrán. Tú tienes los detalles, Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. La Procuraduría General de la República tiene la obligación de iniciar una investigación en contra del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, luego de que una universidad de Texas reveló una investigación en donde el exmandatario presuntamente recibió dinero de un cártel de la droga, manifestó el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. En entrevista señaló que hace 10 años él mismo presentó pruebas que vinculaban a Herrera Beltrán con el crimen organizado, mismas que ahora son acreditadas por estudiantes de la carrera de Derecho de esta universidad norteamericana. Miguel Herrera había recibido financiamiento de la delincuencia organizada durante su campaña. Mostré los documentos, acredité con una copia del expediente que se encuentra en el Corte Oeste de Austin, Texas, que había recibido señalamiento directo de que fue financiada su campaña con dinero de los Zetas, 12 millones de dólares. Mostré también fotografías de Fidel Herrera en una cabalgata con Francisco Colorado. acredité que entre ellos había una relación de complicidad. Dije en múltiples ocasiones que la delincuencia organizada en Veracruz había llegado de la mano de Fidel Herrera. Miguel Ángel Yunes Linares insistió en que el ingreso de la delincuencia organizada a territorio veracruzano inició por complicidad de dicho exgobernador. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Así las cosas en Veracruz. Y en el Estado de México, allá en Los Reyes, La Paz, el alcalde, bueno, no hay alcaldes en la República Mexicana todavía, por lo menos son presidentes municipales. El presidente municipal de Los Reyes, La Paz, bueno, pidió que se frenen a los fraccionadores clandestinos. Los detalles los tiene Gaby Hernández. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo. Y mira, comentarte que efectivamente en conferencia el presidente municipal, Rolando Castellanos, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México su pronta intervención para frenar el anarquismo en el crecimiento poblacional de las partes cerriles, toda vez que los fraccionadores clandestinos continúan invadiendo áreas de uso común de una manera arbitraria e impune, e incluso algunos líderes cobijándose en Morena pretenden tomarla como bandera política para minimizar las acciones que realiza el gobierno local. También mencionó que el gobierno se ve incompetente ante este tipo de delitos, pese a que ya se han iniciado más de 40 denuncias por el fraccionamiento ilegal. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia mexiquense ha omitido su intervención por motivos desconocidos. Y bueno, le estuvo acompañado por el regidor comisionado Francisco Tapia Zavala, regidor comisionado en Obra Pública Alicia Neira Ortiz, y bueno, Jorge Reséndiz, titular de Catrazo Municipal, por lo que el presidente municipal admitió que el gobierno se ve imposibilitado en su actuar debido a la indiferencia mostrada por la Fiscalía. Bueno, comentarte que por su parte, Alicia Neira, la titular de Desarrollo Urbano, afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por motivos desconocidos, empantana las órdenes de aprehensión en contra de fraccionadores clandestinos involucrados en el megaproyecto La Caldera y el predio Coaxuco, donde radican más de 650 familias de manera ilegal, y no obstante que el gobierno municipal ha presentado los elementos necesarios para desalojar a los invasores de esos terrenos. Pues así las cosas, un tema que pues va a dar mucho de qué hablar, sobre bien. Todo pues que están implicados. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Manojo de acelga, cilantro o espinaca a $3.90 cada uno. Kilo de plátano Chiapas a solo $8.80. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Al 8 de noviembre, unidades limitadas por cliente. Porque queremos estar más cerca de ti, nos renovamos. Desde la Corte. El espacio radiofónico de la cultura jurídica, con lo más relevante del acontecer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acércate. Conducen Edith Gómez y Román Ruiz. Desde la Corte. Te esperamos todos los viernes a las 3 de la tarde. Por Horizonte 107.9 FM y nuestro Facebook arroba SCJN México. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay muchas formas de ayudar a los estados que sufrieron con los sismos. Una forma es visitándolos para reactivar su economía. Así que lánzate a cargar energía en la pirámide del sol de Teotihuacán. Date una vuelta a disfrutar el excepcional clima de Cuernavaca. O ven a la Ciudad de México y descubre los cientos de atractivos que ofrece. La Ciudad de México, Morelos y el Estado de México te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. acerqué al INJUVE para que me ayudaran a cumplir mi sueño. Preparación, empleo y vivienda pueden ser parte de tu historia. Para el INJUVE las juventudes son el presente. Juventudes que aceptan retos para transformar México. Sigue nuestras redes sociales o entra a www.gob.mx/INJUVE y sé parte de la historia. Haz clic con INJUVE. En México queremos que lo bueno siga contando. CEDESOL, INJUVE, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, vamos al Estado de México. Ahí está nuestro compañero Daniel Camargo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ante el incremento de los índices, y no solo los índices, sino realmente de la delincuencia en el Estado de México, el señor gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo hincapié en que impulsará una ley de protección a los periodistas. Daniel Camargo, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Eduardo Ramos Fuster? Un gusto saludarte, amigo, desde el Estado de México. Pues sí, el día de hoy en una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, resaltó que impulsará una iniciativa de parte de varios de nosotros, los compañeros reporteros acá en el Estado de México, una iniciativa que firmó cuando era candidato, aún sin ser gobernador. Impulsará esta iniciativa de ley de protección a los periodistas, donde se estipula, entre otras situaciones, pues el respeto a nuestro trabajo, dos, en caso de sufrir algún accidente o de que haya algún deceso de parte de alguno de los compañeros, ya sea por muerte natural o por alguna otra circunstancia como las que se han dado en últimas fechas en otros estados de la República, pues habrá una cantidad económica para ayudar a la familia que quede pues sin el respaldo, sin el apoyo de en este caso alguno de los compañeros. Es así como Alfredo del Mazo dijo que promoverá ante la Cámara de Diputados para que esa iniciativa de ley sea una realidad lo más pronto posible y pueda ser un modelo a seguir para todos los demás estados de la República Mexicana. En este momento podría ser una importante ley de protección a periodistas en el Estado de México. Es lo que comentó en torno a este tema. También dijo que se reforzarán las tareas de seguridad en general, que es uno de los principales principales quejas de la ciudadanía aquí en el Estado de México. Sí. Es la información más relevante, Eduardo. Bien, Daniel Camargo, y nada más habría que preguntarle al señor gobernador Alfredo del Mazo, que si no ha leído la Constitución. En la Constitución claramente se establece la prohibición de hacer leyes especiales para un determinado grupo o personas. Las leyes deben ser de ámbito general. Y sin lugar a dudas, si va a impulsar una ley de respeto al trabajo, que lo haga para todos los ciudadanos. Y si va a impulsar una ley en la cual se dote de un beneficio en caso de que haya una pérdida de un familiar, debe ser para todos los mexiquenses. Eso es lo que le correspondería. El hacer leyes para un grupo, para tenerlo contento, como es el gremio de los periodistas, denosta y sin lugar a dudas ofende a todos los ciudadanos, porque la ley debe ser general, equitativa e igualitaria para todos. A todo el mundo se le debe aplicar la ley. Lo que debería hacer es dedicarse a perseguir a los delincuentes, a fundamentarles los delitos y a meterlos a la cárcel. Daniel Camargo, te encargo mucho que le preguntes al señor gobernador cuándo va a actuar en ese sentido, por favor. Claro que sí, señor. El día de hoy, después del desayuno, ya no permitieron preguntas, iba a otro compromiso, es lo que comentaron, y ya no hubo la posibilidad de hacerlo. Y por supuesto, lo tenemos ahí anotado en la libreta del Punto Crítico. Muchísimas gracias por la información, Daniel Camargo, desde el Estado de México. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Vecinos del edificio ubicado en Saratoga 714, delegación Benito Juárez, denunciaron el intento ilegal de demolición de su inmueble, aun cuando no han sido notificados y no se encuentra en la lista de los procedimientos de notificación concluidos que realizó la Consejería Jurídica. Vecinos acusan que aún no se han realizado los peritajes correspondientes en el edificio donde falleció una mujer de 44 años y los intentos por demoler sin hacer las investigaciones no han cesado desde que ocurrió el sismo, por lo que se oponen a la demolición en tanto no se cumpla con este procedimiento. Alumnos de 10 escuelas de la delegación Iztapalapa toman clases en el cruce de Eje 6 Sur, Avenida de las Torres y la calzada Ermita Iztapalapa para exigir un dictamen de directores responsables de obra que dé certeza en los planteles afectados por el sismo del 19 de septiembre. Los padres de familia y maestros de las primarias y secundarias afectadas bloquearon la vialidad por más de 2 horas y agregaron que en algunos de los planteles continúa la falta de agua, así como grietas en paredes y techos, daños que no han sido reparados. Fue detenida Liliana Pérez Ramírez, identificada como hija del extinto líder del llamado cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. La detención fue efectuada el pasado viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina cuando la mujer se encontraba en posesión de varias dosis de narcóticos, mismas que pretendía comercializar. Así lo confirmó Edmundo Garrido, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, en conferencia de prensa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de las breves delegacionales. Vámonos a la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabe Chartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy comentaste, Mauricio, sobre la aprobación del presupuesto de egresos y que están pidiendo que se apruebe sin despilfarro del gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cómo va a ser posible esto? Mira, el día de hoy acudimos los panistas de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados a entregarle un paquete de más de 35 mil firmas de ciudadanos que respaldan la iniciativa que presentó el Frente, los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, para exigir que el gobierno federal se recorte el gasto en todos aquellos rubros que representan lujos, que representan dispendio y que representan derroche. En concreto es eliminar el 50% de la nómina de honorarios y el 50% de la nómina de altos funcionarios públicos, así como eliminar los seguros privados, eliminar viáticos y miles de millones de pesos que se gastan en publicidad gubernamental para destinarlo a la reconstrucción. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Primero, porque acaba de pasar una tragedia que azotó a muchos mexicanos, pero que no solamente se debe a los sismos, sino a otros desastres naturales. Y se requieren miles de millones de pesos para la reconstrucción. Y la iniciativa contempla que ese recorte se impacte en el gasto para la reconstrucción, que todos esos ahorros se utilicen para poder apoyar la reconstrucción. El segundo tema que hoy planteamos es el llamado al gobierno federal a que libere los recursos de la reconstrucción para la Ciudad de México. Así como lo dijo el día de ayer el jefe de gobierno, urge que los recursos para atender esta emergencia, para atender este proceso de reconstrucción, sean destinados a la Ciudad de México y se puedan empezar ya a trabajar en este proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. Nosotros lo que decimos es no al despilfarro del gobierno. Apretándose el cinturón, pueden haber recursos suficientes para poder atender esta reconstrucción. Y la verdad, fue una gran sorpresa, porque miles de ciudadanos en la calle nos dijeron que independientemente de sus simpatías partidistas, estaban de acuerdo con esta iniciativa, que le pone un freno al despilfarro del gobierno y que pretende apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Hay miles de personas que están afectadas, que fueron afectadas en su patrimonio, y no va a ser una tarea ni sencilla ni tampoco de bajo costo. Por eso urge esta medida. ¿Y qué hicimos? Bueno, ya los diputados presentaron la iniciativa, esta semana se aprueba el presupuesto, y lo que queremos es que los diputados del PRI pues escuchen estas miles de voces de los ciudadanos y que no hagan oídos sordos o que hagan como que la Virgen les habla y no atiendan este llamado, que no es del Frente, que no es solamente del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, que es el llamado de miles de ciudadanos para que el gobierno actúe con la sensibilidad, el gobierno federal. Y como dice el dicho, ¿no?, de centavito en centavito se va juntando el pesito, cosas tan sencillas como no utilizar los helicópteros del gobierno federal para ir a jugar golf, ¿no?, para llevar a dos o tres grandes personajes a jugar golf. Eso es lo que tiene verdaderamente indignado a la mayoría de los ciudadanos. Ven el dispendio y por el otro lado, pues el retraso, la negligencia, la burocracia para poder pues emprender la reconstrucción. Y es lo que la gente no se explica. ¿Por qué si hay dinero? ¿Por qué si hay lujos? ¿Por qué no se atiende lo más importante, que es pues restituir el patrimonio a muchos de los afectados que se quedaron sin nada, que se quedaron sin tazas, se quedaron sin ropa? Y mira, Mauricio, si quienes están en Los Pinos o están en las secretarías o en la jefatura de gobierno se pasaran por lo menos un día por la noche en las banquetas sufriendo a la intemperie estos dolores que están padeciendo todos los ciudadanos que perdieron su vivienda, por lo menos les calaría, ¿no? Sí, y es lo que más ofende, lo que más indigna. Y nosotros, desde el PAN de la ciudad, lo que hacemos es este llamado a que en este momento que está discutiendo el presupuesto esta semana en Cámara de Diputados, pues a que se haga este recorte y que se destinen estos recursos a la Ciudad de México. Obviamente a todas las zonas afectadas, pero que no se olviden pues del proceso de reconstrucción de la ciudad y que dejen de poner pretextos burocráticos. Sí, que sin lugar a dudas los han mantenido a la ligera. A la ciudad, que están tomando a los ciudadanos de la capital como rehenes para que pues el gobierno de la ciudad pague los platos rotos y no están haciendo su chamba el gobierno federal. Sí, también te voy a decir que el gobierno de la Ciudad de México no ha hecho su chamba como debiera ser, inclusive la Asamblea Legislativa, ¿no? Ya se les pasó el término del 31 de octubre y no aprobaron ley. Te agradezco mucho, Mauricio Tabe, el que nos hayas tomado la llamada y le vamos a dar seguimiento, si me lo permites, en el transcurso de la semana. Yo te agradezco mucho el espacio y hacemos el llamado. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Orfeón presenta su colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, 40 temas inolvidables de Estados Unidos. ¿Estás sola esta noche? Ahora o nunca. El rock de la cárcel. Una noche. Te quiero, te amo, te necesito. Sospecha, rendición y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Italia, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad. Orfeón. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Cuál opulencia comunicacional cuando la mitad de los hogares mexicanos no cuenta con acceso a Internet? Jornadas Hacer México, conoce, exige, participa. Telecomunicaciones, acceso, cobertura. 14 de noviembre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. Así sonaba la radio en 1980. música abre recuerdos. Hecho en México. Orgullo de nuestro país. Consuelo Velázquez nació en 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Fue compositora y pianista, reconocida por Bésame Mucho, que permaneció 3 meses en el primer lugar de las listas de éxitos en Estados Unidos. También su música acompañó a diversas películas de la época de oro del cine mexicano y fue interpretada en más de 20 idiomas. Consuelo Velázquez, orgullo de nuestro país. Bésame. Bésame mucho. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Vamos a los pesos y centavos. Déjeme decirle que el tipo de cambio del dólar con respecto al peso del día de hoy, pues tuvo un comportamiento esperado, ¿no? Mire, en los bancos, el dólar estuvo a la compra en 18.65 y a la venta en 19 pesos con 45 centavos. Lo que es el tema de no saber hacia dónde vamos, esto del Tratado de Libre Comercio, las negociaciones, que regresamos a la quinta ronda, que vendría siendo la segunda etapa, las declaraciones de Donald Trump, han sin lugar a dudas le han pegado y dinamitado al peso. Recordará usted que empezó a recuperarse. En este momento, prácticamente en los últimos 5 meses hemos alcanzado el nivel más alto de los últimos 5 meses. Hay que recordar que se llegó a 22 pesos con 30 centavos el tipo de cambio. Ahorita está en 19.45. En el aeropuerto, bueno, le compran sus dolaritos en 17.67 y se los venden los dólares en 19 pesos con 2 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, esa sufrió una pérdida de 0.14%, ubicándose en 49.036.44 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, esa sí repuntó, se encuentra en 54.68 dólares el barril. El oro y la plata, déjeme decirle que el oro ya alcanzó los 31 mil pesos la onza y la plata Libertad, 300 pesitos, igual se ha mantenido a lo largo de todo el año. Me informan que ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal con licencia por el estado de Sinaloa y ahora aspirante a la candidatura independiente del Senado de la República por su mismo estado. Licenciado Manuel Cloutier, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo con esta oportunidad de saludarte y de estar en contacto con la gente que te escucha, a tus órdenes. Fíjate que estaba buscando ahorita cuántos son los votos que necesitas recabar. Bueno, no votos, las firmas, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos todo el aspirante a candidato independiente. Lo que tenemos que recabar son firmas. Así es. No son votos. Es decir, la gente que nos apoya con su firma queda en libertad de votar por quien le dé la gana. Claro, ahorita es solamente una intención, ni siquiera de voto, una intención de que seas candidato. Manifiesta su interés de apoyarte para que seas candidato. ¿Y cuántas firmas tienes que recabar? Mira, la ley señala para quienes aspiramos al Senado que debemos de recabar el 2% de las firmas del padrón, que en el caso de Sinaloa son poco menos de 50 mil. Poco menos de 50 mil, pero estaba leyendo en este momento que tú ya llevas cerca de 125 mil firmas, ¿o estoy equivocado? No, ojalá, Dios, no, ya gano, con eso gano. Uh-huh. No, vamos, estamos teniendo, vamos lentos, vamos poco a poco, vamos ligeramente abajo de lo que deberíamos de ir, estamos esforzándonos mucho, y te digo, la ley nos exige poco menos de 50 mil firmas. Y si yo quisiera formar un partido político con la ley electoral de Sinaloa, con 6,000 firmas lo formo. Ándale. Y para ser candidato sin partido, necesito casi 50,000 firmas. O sea, esta es la inequidad que hay Y la gente te dice, oiga, pues forme un partido, pero ¿tú crees que México y Sinaloa necesitan más partidos o necesitan menos partidos? No, los ciudadanos están cansados de los partidos, ¿no? Están cansados de los partidos. Por eso creo que el camino que nos hemos trazado es el correcto, aun cuando sea un camino más difícil, que además ya quedó demostrado que cuando la gente se decide, sí se puede. Ahora, estoy viendo aquí información que me pasaron que dice que llevas 41,610 firmas de respaldo. No, esas son, en estricto sentido, te dije, menos de 50,000, son 42,000 las que necesito. Yo siempre hablo de 50 como número grueso, porque me gusta dar la cifra copeteada por aquello de que no vayan a salir con que a Pepita la bolsearon, ¿no? Entonces, pero la verdad es que llevamos poco menos de 10,000 firmas. Con el 25% del tiempo transcurrido para recabar firmas, que son 90 días que tengo, llevo el 20% de las firmas. Voy abajo, voy un poquito abajo de lo que debería de ir. Empezaron también a recabar las firmas el día 15, ¿no?, de octubre. Pero también en el entendido, Eduardo, que este proceso ya lo hice en 2015, lo conozco, y sé que es un proceso de menos a más. Sé que es un proceso geométrico, es decir, que será precisamente, tendrá que ir despegando, por llamarle así, y creo que ya estamos enfilados en la pista de despegue. El Bronco, Pedro Ferriz y muchos otros candidatos independientes o aspirantes a la candidatura independiente se han quejado de la aplicación que desarrolló el INE y dicen que eso los ha venido retrasando la recolección de firmas. ¿Cómo te ha ido a ti? Yo no me quejo de la aplicación, yo me quejo del INE. El INE es el órgano más parcial que ha existido jamás en la historia de este país, el actual INE. Empezando por su dirigente, ese es el problema que padecemos. Tenemos un señor que dirige el INE, que tiene una animadversión hacia las candidaturas independientes, y así lo ha dejado manifiesto desde 2012 cuando era consejero. Entonces yo no me quejo de la aplicación, yo me quejo del INE, porque ha diseñado todo el modelo para precisamente entorpecer y dificultar el tema de las candidaturas independientes. Sin embargo, vale decir, en 2015 hicieron lo mismo y les ganamos. Vamos a demostrarle, pues, al INE que con INE, sin INE, con obstáculos y sin obstáculos, claro que se puede cuando la sociedad se decide. En Sinaloa, aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué se requiere para que la sociedad salga a manifestar su intención? Lo primero que ocupamos es que la gente se informe, que la gente sepa que estamos en el proceso de recabado de firmas. Falta un montón de tiempo para la elección y la gente anda fría todavía. Es parte del diseño mañoso que hizo el INE, porque imagínate nada más, alguien que aspire a la Diputación Federal, como lo hice yo en 2015, estaría teniendo ahorita el proceso de recabado de firmas de 60 días. Después tendrá 120 días de veda electoral donde no puede hacer nada para luego entrar a campaña. Esto es mañosamente diseñado precisamente para que estemos en un proceso de recabar firmas cuando está en frío todavía el ambiente. Entonces, lo primero que necesitamos es que la gente se informe y sepa que estamos necesitando recabar firmas para poder ser candidato. Lo segundo es que se informen metiéndose a las redes sociales y estando al tanto, como es en este tipo de programas, dónde tenemos módulos y dónde andamos recabando para que nos puedan dar su firma. Tercero, que procedan con familiares y amigos a decirles que en lo que andamos y que nos den su firma. También puede la gente no solo darnos su firma, sino también puede sumarse al equipo de gentes que quiera recabar firmas para nosotros. Y para eso necesitamos que se contacte con Carolina aquí en mi oficina en el 667, que es la Lada, 712-1455, que es el teléfono de mi oficina. Busquen a Carolina. 712-1455. 55, lo repito, 667-712-1455. Exactamente. En ese teléfono buscar a Carolina, que es la que está encargada de dar de alta a quien aspire a ser auxiliar nuestro para recabar firmas. Y ella se encarga de todo para ayudarte a que puedas tú recabar firmas para nosotros. No necesitas chambear mucho, necesitas con familiares y amigos ayudarnos y toda la firma cuenta. Pues vamos a darle seguimiento, si me lo permites, Manuel Cloutier Carrillo. Con todísimo gusto, y al contrario, Eduardo, siempre con el gusto de saludarte y agradecido con estos espacios que nos permiten estar en contacto con la ciudadanía. Siempre disponibles, te vamos a buscar la próxima semana para que nos cuentes semana a semana cómo vas avanzando. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias al ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Vámonos al tema de economía y finanzas. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en estos temas, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte. El buen fin de semana, ¿qué representa, qué representó y hacia dónde nos lleva? Bueno, pues lo que ha representado en los años anteriores, desde que esta versión mexicana nació, fue para impulsar el consumo interno en las familias, sobre todo que tienen la expectativa de tener una línea de crédito disponible, o bien tener en el horizonte del fin de año un aguinaldo en puerta, y hacer compromisos para hacerse de algún bien patrimonial, como puede ser desde muebles, refrigeradores, estufas, televisores, hasta prendas de vestir, materiales de construcción, etcétera, todo aquel comercio que se suma a esta oleada de promociones de fin de año. Hemos visto de todo en estos propuestas. Y sí funciona, doctor Raimundo Tenorio, porque como que los ciudadanos le desconfían, ¿no? Dicen que sí, porque los precios están a 100 pesos un día y el Buen Fin lo subieron a 150 para hacerle un descuento del 30, ¿no? Así es, mira, hemos visto de todo, desde los que verdaderamente impulsan las ventas de sus establecimientos con precios más abajo de lo que están en otra época del año, hasta aquellos abusivos que justamente impulsan sus ventas engañando, primero reetiquetando precios, después ofreciendo un descuento que les viene dejando en la misma cantidad de ingresos sus expectativas. Entonces hemos tenido de todo, pero también a esto se han sumado las propias autoridades desde hace 2 años al ofrecer un reembolso, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, y después con sorteos en los cuales el pago total que puedas hacer en ese consumo te sea reembolsado por la Secretaría de Hacienda. ¿Y entonces tú recomiendas aprovechar el Buen Fin? No, espérame tantitito. Aquí lo que ocurre es de que también el crédito ha sido pago a las personas con créditos tan laxos, cuyos plazos aún hoy a 11 meses de distancia, 12 meses de distancia de la anterior versión, pues no terminan de pagar el anterior crédito, ¿no? Entonces, la recomendación es tener cuidado y no dejarse de llevar por estas campañas que muchas veces nos meten en problemas y problemas serios. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio, por tus consejos y comentarios, como siempre. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En los martes y miércoles de parrilla de Comercial Mexicana y Mega está la carne más rica, como la pechuga de pollo sin hueso que está a solo 88 pesos el kilo y la milanesa de cerdo a solo 72 pesos el kilo. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta noviembre 8. Frases célebres. La alegría que nace del bien es cosa buena. René Descartes, filósofo y matemático francés. Ser un gran happening con varias actividades. Maxime Goutsard. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas?